adoramos, Señor. Te bendecimos. Digno, digno, digno. Te exaltamos, Señor. Porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Levanta tu voz. Aleluya. Te amamos, Jesús. Solo levanta tus manos al Señor. Levanta tu voz a Él. La gloria y la honra. Santo eres, santo eres, santo eres. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres. Santo eres tú, santo eres tú, Señor, santo eres tú, al que está sentado en el trono y al cordero. Santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, Señor. Santo eres tú.